te fuiste, mi negra linda. Destrozaste mi corazón. Tú eres toda mi vida, la más linda flor de mi amor. Negrita, me estás haciendo sufrir. Tu ausencia solo me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir. Negrita, me estás haciendo sufrir. Tu ausencia solo me hace llorar. Tus besos, mi negra linda, tus besos me hacen vivir.